El tipo es un investigador, por lo tanto también se debe haber puesto a investigar, no sé si médicamente al coronavirus, pero sí seguramente sociológicamente, en su trascendencia, en lo que nos produce. El tipo se tiene que haber puesto a investigar. No me va a decir ahora que estuvo al pedo todos estos días de cuarentena y que no sabe nada, por ejemplo, del tema. Nicolás Olsevicki, ¿estás ahí? Hola, Quique, ¿cómo te va? Sí, no, tenés mucha razón. Estuviste al la pedo. Verdad es que me está costando mucho, te diría, que leer cualquier cosa que no sea sobre el coronavirus. Claro. Así que, bueno, claro, es que no hay a mano nada que leer que no sea sobre el coronavirus. Vos sabés que yo siempre leo de a muchos libros a la vez, sí. Y ahora lo que me está pasando es que no logro avanzar con ninguno. Ahora estaba leyendo, por ejemplo, bueno, un libro de literatura y uno sobre la Revolución Rusa, sí. Y los tengo abandonados ahí en la página donde estaban cuando empezó todo el quilombo acá. ¿Y por qué Porque crees que, realmente no puedo avanzar. ¿Por qué crees que te sucede eso? Yo creo que hay algo de que nos está pasando un poco a todos, que Sí. es que, bueno, la coyuntura nos es como ponerse a leer en 2001, en un Sí, punto. Nadie sí. se, nadie, no Sí. sé, o sea, un aristócrata leía en 2001, Sí, pero ajá. también tiene que ver con mi profesión. A ver, no entendí. Y yo me dedico a comunicar ciencia. Sí, okay. Y en un momento donde hay déficit o, digamos, donde hay sobreabundancia de comunicación, pero déficit de buena comunicación en algún punto, siento que tengo que estar comunicando eso. Claro, deberías apayasarte un poco. Claro, y la verdad es que para eso, o sea, la verdad es que para comunicar yo siempre tengo que entender cosas que en principio no entiendo. Ajá, sí, Que entendí. entendí. Eso para mí es lo más lindo. Sí. Es como cada vez que asumo un desafío comunicativo es, bueno, a ver, de esto no entiendo nada. Ajá. Tengo que ponerme a entender de cero este problema. Claro, pero a ver, con el auge de las redes, de los las distintas aplicaciones que hay para poder comunicar, deberías estar comunicando mucho. Es que me la paso comunicando, o sea, por eso también estoy bastante agotado y casi no haciendo otra cosa. Sí. Porque realmente estoy dedicándome básicamente a tratar de explicar todas aquellas cosas que siento que no están bien explicadas por más que se habla todo el tiempo. O sea, sí. Una cosa es hablar todo el tiempo de una cosa y otra cosa es hablar bien de esa Sí, cosa. exactamente. Podés hablar todo el tiempo al pedo y sin fundamento. Y creo que es lo que pasa en el 95% del tiempo dedicado a hablar de coronavirus en medios. ¿Y allí están incluidos los estos médicos infectólogos también? O sea, te diría depende cuáles. Depende cuáles, ¿no? O sea, sí. Yo creo que hay médicos infectólogos que están comunicando muy bien. Sí. Y después hay médicos que están comunicando muy mal, hay médicos que están diciendo cosas falsas, hay científicos que están comunicando muy bien y hay científicos que están diciendo cosas falsas. Sí. Y ahí hay algo interesante, que es una discusión que yo vengo teniendo con bastante gente en redes sociales, que Sí. es que este es un gran momento para empezar a desarmar el principio de autoridad a la hora de elegir a quién creerle. Eso es. O sea, uno no le cree a una persona por el solo hecho de ser científica. Ajá. Ajá. Sino que uno trata de, en ese discurso que escucha, a ver qué tiene de razonable, sí. qué piensan los demás sobre ese mismo hecho. Uh-huh. Porque si no, lo que termina pasando es que se llenan los medios de científicos que opinan todos diferentes cosas, sí. Y a todas le atribuimos el mismo grado de verdad. Sí. Sí, pero no te olvides, Nico, que es también el medio, específicamente la televisión, la que impone determinadas verdades. Sí, no solo la televisión, ¿eh? Yo creo que hoy en día hay mucha incidencia de los portales web. Sí. O sea, vos te referís a la a la televisión como, digamos, ¿puedo decir que la televisión fija más que, por ejemplo, un portal web como Infobae, por poner un nombre? Absolutamente, yo no tengo ninguna duda. No tengo Son ninguna muy duda porque la misma estructura del portal es la que te permite estar o no de acuerdo con lo que estás leyendo. En cambio, la televisión es un misil que se te mete en el melón y compras. Bueno, salvo que participes de algún lado de la grieta y estés comprando todo el tiempo a aquellos medios que coinciden con tu pensamiento, porque acá también se mezcla esto, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, que eso pasa no solo en la televisión, eso pasa mucho en redes sociales por cómo funcionan, por el propio funcionamiento de los algoritmos de las redes sociales, uno sí. Está condenado a leer siempre aquello con lo que está de acuerdo. Sí, exactamente. Sí. Que es una condena, no es un beneficio. No, para nada, porque aparte es un encierro, es más de lo mismo, es no poner tus pensamientos y tus convicciones en tela de juicio, que es lo mejor que les puede pasar. Incluso lo mejor que le puede pasar pensando en que vos los querés mantener. Sí. O sea, imaginemos que vos sí. sos una persona que querés mantener tus convicciones sea como sea. Lo mejor que puedes hacer es leer a quienes te las quieren socavar. Correcto. Para entender cómo podés refinar tus argumentos para que tus posiciones estén mejor sostenidas. Pero lo que pasa es que eso conlleva el riesgo de tener que cambiar radicalmente de opinión. Y sí, y es muy duro. No, o sea, no quiero porque me cansa eso. Es muy duro, o sea, cuando los datos no te dan la razón. No, claro. Cuando ves que... Sí. Sí, y sí que... Es complicado. Pero sí. Bueno, entonces, digo, yo creo que es eso lo que a mí me está llevando a solamente leer coronavirus. Sí. Y a tratar de entender y comunicar cosas que... Y te pongo un ejemplo, el famoso tema del pico. Ah, sí, la curva, o sea, esa, sí, okay. El famoso tema del pico, de que va a ser el pico y después va a bajar todo y vamos a vivir en un mundo feliz sin coronavirus. Ajá. Y yo creo que ahí hay un gran déficit de comunicación, fuerte. Que es que en realidad el pico no es un fenómeno de la naturaleza. Ajá. O sea, el pico sería un fenómeno de la naturaleza si nosotros no hiciéramos nada para contener el virus. Eso, ok, sí, un abandono. Entonces imagínate que, exacto, nos abandonamos y decimos, bueno, no hay nada para hacer, el virus contagiará a quienes tenga que contagiar, matará a quienes tenga que matar, y después en algún momento, como ya vamos a haber estado casi todos infectados, va a dejar de contagiar y de matar. También el planteo del pico... me parece que está realizado para ponerse a cubierto de la propia ignorancia, ¿no? Sí, puede ser. O sea, puede ser. Yo creo que hay como muchos... muchas cosas que vienen del principio de cuando no entendíamos cómo funcionaba el virus. Sí. Nada. O sea, entendíamos muy poco. Sí. Y que las arrastramos desde ese momento. O sea, al principio todo el mundo pensaba que iba a haber un pico y después listo, se calmaba y chau. Ajá. Cuando vos empezás a ver cómo están funcionando las cosas en todo el mundo, y lo más probable es que no haya un pico, un solo pico. En realidad, la cuestión es así: el pico se produce 2 o 3 semanas después de que vos tomás las medidas radicales para contener el virus. Eso es, sí. Está bien. Porque, ¿qué pasa ahí? O sea, sigue subiendo la cantidad de casos hasta que las medidas tienen efecto. Y ahí empieza a bajar. El pico, claro, y empieza y a bajar. Sí, bien. Pero, ¿hay algo hoy que nos garantice que si producimos ese pico, imagínate que nosotros lo produzcamos de acá a 2 semanas, que bajen los casos porque hay una cuarentena más estricta en ABA, en CABA y AMBA, que es, sí. Son los más comprometidos. Sí, señor. ¿Tenemos alguna garantía de que después no va a volver a subir? No, ninguna. O sea, ninguna. Y la verdad es que por lo que sabemos hasta ahora, no. O sea. No. Es como que hay países que lo están ensayando, sí. Que están liberando progresivamente sus cuarentenas. Sí. Pensemos que Argentina está liberando su cuarentena en 21 de 24 de sus distritos territoriales. Sí. Porque sí. Viste, a veces nos pasa desde Buenos Aires que nos creemos que termina en General Paz, no sé, o que termina en el tercer cordón del conurbano Argentina. Entonces, sí, es la cuarentena más larga del mundo. En una charlita con Pedro Can, Yo le dije, mira, la sensación que tengo es que hay dos países, ¿no? Y él me dijo, mira, debe haber alguno más, debe haber tres países, porque aparte de todo el AMBA y el resto, está también la zona del Chaco, que constituye otro foco infeccioso importante. Entonces, bueno, de cualquier manera, te digo, donde estoy viviendo yo, noreste, de la provincia de Córdoba, hay zonas blancas, es decir, hay zonas que están libres de infección. Por ejemplo, donde yo vivo, en Cruz del Eje, y de acá por la ruta 38 hasta Carlos Paz, ¿no? No hay casos directamente, claro, ¿no? O sea que, bueno, estamos como respirando distintas atmósferas. Sí, sí, totalmente. Me parece que hay como una, hay una hazaña fuerte. Sí. Hazaña. En tratar de mostrar que la situación de Argentina es la situación de CABA. Claro, y no es y así. No es así. No. Y de hecho, cuando uno mira qué están haciendo todo el resto de los países del mundo con sus cuarentenas, sí, están haciendo algo muy similar a lo que hace Argentina. Ajá. Que es ir administrándola en función de la fase en la que están las diferentes zonas. Eso por supuesto es. Que minimizás el transporte interjurisdiccional, sí, por supuesto que mantenés cerradas actividades masivas en claro, todos lados. Claro. Pero bueno, la verdad es que en esto me parece que una de las enseñanzas es que es preferible pecar de cautos que de confiados, ¿no? Sí, ok. Decime, ¿estuviste viendo algunas informaciones respecto a posibles descubrimientos, posibles, no sé si curas, pero... Tratamientos. Sí, tratamientos, qué sé yo cómo llamarlos. ¿Estuviste leyendo algo con respecto a algún desarrollo científico serio? Mira, básicamente, o sea, tenemos como tres áreas en las que se están desarrollando cosas. Sí. Una es el área de testeos. Sí. Que hay un montón de cosas, ya, bueno, fueron noticias en Argentina... kits de diagnóstico desarrollados acá, de dos tipos, pero los dos muy útiles. Sí. En eso se viene avanzando mucho, tanto a nivel internacional como nacional. Y después tenés las otras dos áreas, que son medicamentos y vacunas. Ajá. Que son las dos cuestiones imprescindibles, porque si vos tenés un medicamento que te disminuye muchísimo la mortalidad, o sea, un medicamento que sea realmente efectivo, sí, podés retomar actividades con mucho mayor tranquilidad, digamos. Podría ser realmente una gripe común. Sí, pero alguien dijo que por más que se descubra algún medicamento, todo el tiempo que va a llevar que ese medicamento llegue a tantos millones de personas, va a pasar un tiempo prolongado. Y bueno, ese es un problema, y ese es un problema, de hecho, con el que yo empecé a trabajar ahora para algo que ya, para un video que ya en cualquier momento va a salir, que es el problema del acceso. Eso. Porque una cosa es acceder cuando el medicamento, la vacuna, se está produciendo en tu país y tu gobierno dice, te compro toda la producción. Claro. Que es, por ejemplo, lo que quiere hacer Estados Unidos. Y otra cosa es acceder a esos medicamentos cuando somos de países periféricos. Sí. Sí, sí. Donde no se produce. Entonces ahí hay todo un quilombo del que podemos hablar en otra columna entera. Sí. Que es, bueno, las patentes, las licencias. Ni hablar. El fabuloso negocio de los laboratorios. Sí, y ahora hay mucha presión internacional para que, bueno, que cedan sus ganancias. O sea, que ceda, quiero decir, no que las resignen, pero sí que puestos frente a la situación crítica, las cedan. Eso significaría pensar que son buenos. No, significaría pensar que por la presión internacional van a preferir preservar la imagen de la empresa que quedar como los malos de la película que tienen el remedio y no lo largan. Sí. Pero acá no hay bondad. Alguna explicación le van a encontrar. No podemos bajar los precios por los costos de producción. Punto. Chau. Sí, o lo que pasa es que hay como... Sí o no. Hay sistemas, o sea, yo estoy de acuerdo con vos, Quique, ¿eh? O sea, creo que no hay filantropía en una empresa farmacéutica. Claro. Pero sí creo que ha pasado con otros medicamentos, sí, que la presión internacional se vuelve tan fuerte que, por ejemplo, otorgan licencias para que se hagan genéricos en otros países. O porque directamente no les resulta redituable. Sí, Porque, por claro. ejemplo, ay, no me acuerdo cómo se llama la empresa que hizo el medicamento para el VIH, Ajá. pero lo licenció para el sur de África directamente porque sabían que al precio que ellos lo vendían en Estados Era Unidos no lo podían imposible, vender. claro, era imposible. Ok. Entonces. Che, bueno. ¿Estuviste pensando en que, la última, estuviste pensando en que esto lleva mucho más tiempo del que pensamos? Sí, Ok, ok. sí, o sea, Bueno. creo que estamos todos falsamente esperando que en algún momento nos digan, bueno, Ya listo, se pasó, recuperó la vida normal, ya pasó. vuelvan. Claro, ya Sí, pasó y la sí. verdad es que mi impresión por lo que vengo leyendo hasta ahora Sí. es que eso no va a pasar hasta que no haya una vacuna. Hay Digamos, muchos sí. desarrollos de vacunas Sí. en curso y muy avanzados muchos. Pero la verdad es que vida normal, Sí. en el sentido de ir a la cancha, una cancha de O fútbol, a la escuela, sí. o ir a la escuela Sí. normalmente, Sí. dándonos abrazos y besos como hacemos nosotros, Falta mucho, yo sí. realmente creo que hasta que no haya una vacuna es algo que no va a ocurrir. Es decir, este año está listo. Y, o sea, no me gusta hacer futurología, además no siendo epidemiólogo No, ni no, claro. infectólogo, pero Sí, la pero verdad es que la da toda la sensación. sensación Y sí, que está listo. Bueno, de que está listo. seguiremos charlando por Skype. Como si hiciéramos otra cosa, Quique. Exactamente. Te mando un abrazo, Nico. Un abrazo grande. Gracias, muy amable. Bueno, lo escuchaste a Nicolás Olseviki aquí en El Desconcierto.